Seguimos en La Venganza Será Terrible desde el Club Juventud Unida de Verónica, aquí en Verónica, Punta Indio, con una noticia buena y una mala. Una de esas dos noticias es que ha llegado finalmente nuestro querido amigo Gillespie, a quien saludamos de este modo. Hola, ¿qué tal? No estamos muy seguros de que sea Gillespie, pero bueno, con tal de que tenga anteojos, vengan con una trompeta en la mano y parezca desorientado, bienvenido, querido amigo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Ah, nosotros bárbaros. El tipo viene buen humor, está bien. No, me confundí un poco entre Punta Lara y Punta Indio y... Claro. Y Punta Mogote, claro. Y hay muchas diferencias de todo tipo, ¿eh? Entre un indio y un Lara. Bueno, vamos a dar lectura a algunos mensajes de las personas. Mensajes de los presentes. Acá, Mario de Leville dice, Didius era un chanta como Gillespie que debe estar tomando Fernet. Mentira, señor. Ya lo tomó el Fernet. Señor Molina, la envidia no siempre es sana, como el refrán lo recita. Usted tiene su programa, yo tengo mi calecita, dice Franco. Alejandro, quería pedirle al maestro para después, el viejito del acordeón, vine con mi papá Eladio, mi hermana Silvana, la turca, y mi cuñado Javier. Me llamo Natalia Núñez. Bien. Gracias por venir, dice este fervoroso mensaje, a ver, de Verónica. Qué raro llamarse Verónica y vivir en Verónica, hermana. ¿Dónde está Verónica? Verónica, Patricia, Guillermo y Luciano, ¿dónde están? Mentira, no hay nadie. Dice, estamos aún discutiendo si llevamos a nuestros niños alguna vez a la calecita que despide niños y no los devuelve. Muy bien. Saludos y besos para Juanita, que quedó con la abuela, Lucas, que quedó con el papá. Son genios. Bueno. Gente de la FM 107.9 de Pipinas han venido acá a escucharnos. Uh-huh. Y acá también quiere que cantemos El enamorado y la muerte, el número 16 de Lo que me costó el amor de Laura. Ajá, ahora que se acerca mi partida, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo no recordar? Esto lo pide, ¿quién lo pide? Laura lo pide. Ah, Lo que me costó dice, el amor. Por favor, cantámelo. ¿A dónde está? Ahí está. Ah, bueno, por ahí se lo canto. Como ahogándose en el medio. Dale, sí, se lo voy a cantar. Dale. En el afán de la repetición, el mismo mensaje que en Radio El Mundo, una noche del 86, un saludo de Guillermo para Guillermo, dice Guillermo. Bueno. Somos Agus, Lau, Nora y Mari, mandándonos un saludo. Saludos. Bueno. Negros somos Sandra, Gaby, Guille, Vale, Mica, Edith y Jor. Es gente a la que le falta la mitad del nombre. Todo, solo por hoy estamos solteros. ¿Querés salir en Ñandú o conocer los salamines? Sí, y quesos? ¿Cómo me gustaría una cabalgata nocturna en Ñandú? ¿A dónde están? Hacenos así con la cabeza. Sí, acepto. Mire, el Ñandú ya está ensillado, parece. Sí, último para hacer Ñandú. Te estamos mirando y queremos escuchar Molina, Dolina, algo de Creedence Clearwater Revival, besos para todos, etcétera, etcétera. Dolina, mandame un saludo muy caluroso como si me conociera toda la vida. Soy Francisco Javier y está mi señora Silvana. Aquí el área de prensa le manda 6, 7, 8 abrazos. Muchas gracias. Ese es Adorio. Muchas gracias, queridos. Bueno. Muy bien. Parece ser que este es el mejor momento para el siguiente segmento. Cuidado con la venta clandestina de ñandúes. De ñandúes y otras mascotas. Sí, señor, porque parece que andan dando vueltas por ahí unos inescrupulosos vendedores furtivos que roban mascotas y las revenden después. No solo las roban, sino que venden, siendo que está prohibido, animales exóticos. Exóticos. ¿Saben cómo son los gandules? Sí. Un animal exótico. No. Los papanatas en las grandes ciudades compran animales exóticos como cocodrilos pequeños y luego se cansan de ellos. Yo los comprendo, un cocodrilo es bastante cansado. Aburrido, Al quinto día uno está aburrido del cocodrilo y ¿qué hace? Lo tira. Se hace uno el desentendido. ¡Ay, ay, ay! Estoy distraído. Dice, el cocodrilo oye y se escapa. Pero el cocodrilo crece y a los dos meses es un cocodrilo de 8 metros de largo que se come a los vigilantes en su garita. Claro. Bueno, se sabe, se conoce la tremenda historia neoyorquina donde cocodrilos tirados por los inodoros empezaron a habitar las cloacas de Nueva York y hoy Nueva York ya tiene solamente cocodrilos en las cloacas. Sí, nadie está en tranquilo ni en su propio baño. No. Bueno, el caso es que está prohibida la venta de animales exóticos. ¿Y qué? Sin embargo, hay gente que los vende, incluso los vende a domicilio. No, ¿sí? Animales exóticos. ¿Qué tiene hoy por ahí para vender? Cocodrilos. ¿Cuáles son? Recién tiré. Buenas tardes. Tenemos al señor Carlos Alligator. ¿Cómo le va? Suéltelo. Hola, ¿qué tal? Acople el suelte cocodrilo. El cocodrilo, por favor. Dígame, doctor, ¿cuál es el animal que más sale? El cocodrilo sale mucho, ¿no? El cocodrilo sí, por el tema de la defensa. La gente está paranoica, la gente de que le hagan daño. Y el cocodrilo cuenta con una dentadura y con una actitud bastante agresiva. Claro. ¿Cocodrilos guardianes tiene usted? Cuida, digamos. Sí, el cocodrilo se encariña del dueño. Es guardián. Es guardián. Claro. Una vez que está... ¿Y dónde conviene ponerlo? En el jardín a mí me da no sé qué porque se podría comer al diariero. Usted puede hacer un estanque con la siguiente fórmula hogareña. Un mantel de hule, lo tierra en el jardín, tira agua y se forma barro. Sí. Porque el hule no deja pasar el agua. Entonces ya se hace un estanque natural y ahí el cocodrilo vive. Se revuelca un poquito. Sí. ¿Y qué le puedo dar de comer además de diarieros? Bueno, el cocodrilo es en un 90% carnívoro. Ah, ¿y el otro 10? 90% y 10% que es verdulero. Milanesa de soja. Lo puede engañar un poco con milanesa de soja. Ah, claro, sí. Pero come cualquier cantidad de kilos, ¿eh? ¿Cuántos kilos come un cocodrilo por día de algo? Y está entre los 10, 15 kilos de alimento. Y así cosas no comestibles, si no se las come igual como el avestruz. Piedras, por ejemplo. Piedras. Cosas de goma le gustan. Escritorio, pelotas de goma. Pelota de goma, bolsa de agua caliente. Pero se hincha después, claro. Imagínese, se le hincha el cocodrilo y después le revienta. Bueno, pero de todos modos la gente que va a las tiendas clandestinas de mascotas exóticas compra más bien animales pequeños que luego crecen. Este es el problema. ¡Ay, qué lindo gatito! Tres meses y es el... Puma, claro, tigre de Bengala. Tigre de Bengala. Sí, Bengala después. De 600 kilos de peso. Sí, claro. Es que justamente todo lo pequeño crece y se transforma en algo repugnante como los niños, por ejemplo. Salvo la araña, por ejemplo. ¿Qué cosa? La araña no crece. No. La araña, contrario, no crece. Es repugnante de chiquita. Claro. Y hay gente que compra arañas por aquello de, ay... Sí. Y después, ¿qué? No, y aparte... Vienen, ay, me picó. Ojo, me desconoció la araña. Claro. Y me picó. ¿Vio cómo es la araña que te desconoce? Sí. Un día... Sí. Te desconoce y te hace frente. Vos vas con confianza porque sos el dueño, a lo mejor le querés hacer una caricia. Y la araña se planta así, te mira con todos esos ojos de sobra que tiene. Te mira así y te salta y te pica y te morís. No, porque claro. Te morís. La cantidad de gente... Yo trabajo en el hospital Pirovano. Ah, qué bueno. Sí, soy bufetero. Bueno. ¿Sabe usted cuánta gente viene picada por arañas? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? No sé, le pregunto si usted sabe. Pero señor. Porque yo no sé. No sé, señor, qué sé yo, ¿cómo distinguir a uno? Muchísimo. Ahora, ¿cómo es de grande una araña? Según. ¿Sí? ¿Cuál es la araña más grande que existe? ¿Cómo es de grande? ¿Así? La araña, yo creo que así no puede ser. Sí, así. No, ojo, le dije así. No, así tampoco. Yo nunca vi una araña. ¿Y así? Así cualquiera. Usted pasa de la exageración a la humildad. Ahora, mire, hay algunas arañas a las que se les dice araña pollito. Sí. ¿Por qué le llaman araña polito? ¿Y por qué? Porque tienen el tamaño de un pollito. Es la respuesta que a mí me daban cuando era niño. Pero como me la daba mi abuela, que me mentía, digamos, por precepto, creo que no debe ser por eso. No, es probable. Que porque me parece que esconden entre los huevos. No. Qué feo. Se esconden en los gallineros, se esconden entre los huevos y cuando usted va a tomar los huevos de su gallinero para ponerlos a la venta, por ejemplo. ¿No? Cada uno. Dice, ay, voy a agarrar los huevos, voy a agarrar los huevos. Le salta. Le salta la araña y lo pica. ¡Ay! Uno nunca termina de conocer a la persona que tiene al lado. Generalmente los granjeros tiran un poco de flea entre los huevos. Claro. para matar las arañas que vienen por ahí. Y todas, claro. ¿Sabes también dónde pueden venir arañas? Entre las bananas. ¿No ves? Una cosa lleva a la otra. Claro, sí. En los barcos que vienen del Brasil, llenos de bananas, prácticamente se calcula cada 4 bananas una araña. O cada banana 4 arañas, no me puedo acordar. Porque se van acomodando en los racimos de bananas. Los cachos, señor. Los cachos así de bananas. Dicen. Se me acerca un brasilero con un cacho de banana. En los intersticios que hay entre las bananas. Se los intestinos, sí. Se va metiendo la araña y se queda quieta. Claro. Porque es astuta. Claro. Lo mismo, cuando se pone entre los huevos del nido, no es que está ahí, no. Usted la distingue igual, la debería distinguir por el color, pero a veces se mimetiza con los huevos. Sí. Yo me acuerdo una vez, yo conocí a una chica. Sí. Conocí a una chica y estábamos así, todo un grupo de estudiantes. Qué lindo. Pibes, ¿no? Qué lindo. Y alguien había traído bananas. Y sí, para comer en el picnic. Para comer en el picnic. Y esta chica metió la mano en la canasta, agarró una banana y la empezó a pelar. Sí. Y de golpe le empieza a caminar una araña. ¡Ay! Una araña del tamaño de una piseta. ¡Señor! Por el antebrazo. No, la picó. La picó y se quedó ahí. ¿Usted estaba también? No, pero... No, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a pasar por el antebrazo y va a saludar a la araña y se va. Sí, por ahí no, era... No, la picó. En cuanto vio un poco de carne, la picó. ¡Pum! No. Y la chica hizo... ¡Oh! Mitad del susto. Sí. Sí, bueno. Primero se asustó. No se sabe... nosotros se cayó al piso, ¿no? Sí. Y uno de los muchachos dice... no sufrió nada porque murió en el aire. No, bueno, señor... ¿Cómo? Antes de llegar al suelo, cuando llegó al suelo ya estaba muerto. Es fulminante el veneno. El veneno de esta araña es tan fuerte. Primero y tan rápido. Primero da como una parálisis. Sí. Que dura muy poco tiempo. Sí. Un segundo, después la muerte. Después la muerte. Lo que siento yo... No, es otra cosa. ¿Sabes qué otro animal hace lo mismo? El escorpión. El escorpión. Y venden. Y venden escorpiones amaestrados, señor. Lo venden, señor. Ahí... En una cajita. Sí, y muy para mona. Poner arriba de la chimenea. Sí, transparente. Como es medio doradillo, el medio alazán. El y escorpión. Hace un ruidito como... Y entonces lo tienen ahí. Por ahí se le escapa el escorpión. Sí, vivo. O se descuida porque por ahí viene, qué sé yo, alguien y se va a limpiar. Levanta la tapa de la caja y se olvida de ponerla. Chao. Y el escorpión sale a la noche y es una mortandad, una matanza. Un escorpión en una noche buena. Le queda 15, 20 tipos. 15, 20 papanueles. Claro. Los que sean, los pica y van quedando así. Aparte tiene como dos tenazas también. Dos tenazas tiene que las usa para picar boletos. Pero la tenaza no es lo venenoso, es el aguijón que tiene, sí, adivine dónde. La cola. Con la cola pican las avispas. Sí, señor. Y la otra cosa que hace el escorpión es cruzar los ríos encima de sapos. Y en el medio del río le pica el sapo, señor. Sí, porque es su naturaleza. Bueno, y es la única forma de matar al escorpión. Uno le pone un sapo nadador a mano y lo larga al río. ¿Y el sapo qué? El sapo es un sapo suicida. ¿Tiene un veneno? No. El escorpión pica al sapo, el sapo se hunde, el escorpión no sabe nadar y se... ¡Ah! Se muere ahogado el escorpión. Claro, claro. ¿No sabe nadar el escorpión? No, nunca pudo aprender. Menos mal, porque si no sería la especie predominante en el planeta. En la Tierra. Claro. En vez de ver ciudades construidas por los seres humanos, veríamos espantosas ciudades construidas por los escorpiones. Me imagino lo que serán esas ciudades. Sin subterráneo. Son todos subterráneos. Pero lo peor es con esos animales más cercanos a la especie humana, sí. Y que lo diga Gillespie, sino como por ejemplo los simios. El mono, señor. Sí, pues. Está prohibido vender monos. Buenas tardes. Sí, con razón. Yo formo parte acá en la ciudad de Verónica de la comisión de inspectores dedicados a verificar que no vendan monos. Claro. En todos los comercios, porque como no hay veterinarias casi, claro. Hay una sola. Vamos, bueno. Terminamos la inspección. Entonces, no, inspeccionamos todo. Justamente vendemos, por eso... qué sé yo, una fábrica de zapatos. ¿Venden mono aquí? No, dice el tipo, sí, claro. Usted me va a decir que no. Dicen los inspectores que son insobornables. Sí, sí. Bueno, y ahí empiezan a buscar monos por todas partes. Sí, sí. Y dice, ¿y esto qué es? Mi hermana. Qué feo vender un pariente. Pero en los kioscos mismos, en los kioscos disfrazados de peluches... Tienen monos verdaderos. Yo lo vi en el kiosco de acá a la vuelta. Sí, donde compré cigarrillos, sí. Se ríe la señorita que tenía un mono en la mano. ¿Cuál es el mono más malo, más peligroso? Y todo el mundo lo sabe, el gorila. Claro. No, ¿y cómo se llama? Titi. Ojo que también existe... Mi sobrino Roque dice Titi, pero... Está el pequeñito mono araña. Que... Claro, que es una araña. Que es el tamaño de un pollito. Ya hemos hablado del daño que hacen las arañas. Sí. Pero el mono araña hace tanto daño como los monos y las arañas juntas. Claro, usa su inteligencia. No está entre las bananas, se las come. Se las come. Se come su propio refugio el mono araña, claro. Por no hablar. ¿Cómo era grande un mono araña? No, es, así. Sí, es. No, así, ah, así no es. Ser. Sí, señor, así. Ah. Y ha visto más así, grandes. Por eso le dicen mono araña. Tiene 8 brazos el mono araña. ¿Es verdad que teje telas el mono araña entre los árboles? Pero con aguja. Para cazar, por ejemplo, bananas. Gobelinos teje incluso, claro. Claro, para cazar su alimento. ¿Qué come el mono? Bananas. Bananas. Y hace como una tela de mono, el mono araña. Y ahí caza bananas voladoras. Sí. Y es un animal muy inteligente, el mono araña, a tal punto que en los circos se dice que el verdadero dueño es el mono, y no Sarrazani, como todo el mundo sabe. Y amaestran a humanos para después ponerlos en los... ¿Cuáles son? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Me gustaría, porque soy un excéntrico, ajá, le vi la tener pinta. Alguna mascota como para parar en mi cuello, en mi hombro. Un estol, algo en su hombro. ¿Qué mascota es la que queda más elegante parada en mi hombro? A ver. Puede ser un mono, un loro. Un loro. Tiene que ser una mascota que no le haga perder el equilibrio. Le ponemos un cóndor y usted se inclina. Sí, claro. El cóndor te hace perder. El cóndor pasa, claro. Pero y el mono juega y te distrae la atención. Por ejemplo, yo voy a un baile. Yo no quiero para levantarme. Sí, ¿no? Me parecía. Voy a un baile y al final empieza el mono, me empiezan a mirar el mono y después nadie me hace caso. Están todos pendientes del mono. ¿Y usted? Claro. En cambio, si usted me pone, ponele... Una tortuga. Una tortuga. Claro. Pone acá, parece más que... Se pone dos y parece un almirante. Michael Jackson. Pues. No, hemos tenido acá en una época, vendíamos con el caballero, vendíamos loros para el hombro de piratas y otros, gente del asfalto. En un tiempo tenía mucha salida entre los piratas. Sí, señor. Pero ¿sabe cuál es el problema? Lo que le dice el loro al oído. El loro malintencionado es el que vuelve pirata al pirata. Los piratas no serían tan malos. No eran malos. Si no fueran por los loros. Mira, justamente... Saqué a Cartagena de India, dale. Hasta acá los españoles. Y le dejaba la cabeza así. Sí, podrido el loro. Y el otro problema que tenemos es que no sabemos qué empleado de esta empresa le enseña al loro groserías, señor. Malas palabras, para decirlo así. Sí, ahí tenemos ahí atrás de... Del cortinado tenemos un loro. Sí. Ah, sí. Pero no lo podemos vender porque realmente está mal educado. Pero no sabe las cosas que... Loro, escúcheme, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Al loro le enseñan ustedes le puede enseñar el dueño? Nosotros le enseñamos lo bueno, pero por ahí vienen albañiles a hacer un trabajo. Claro, sí. Y el loro dice que andás a ver dónde lo aprendió. Claro. Sí, nosotros le decimos eso. ¿Y a dónde sacaste eso? Porque acá, en la municipalidad de Verónica... Estamos planeando inaugurar una nueva academia para enseñarle a hablar a los loros. Uh-huh. Bueno, sí. Este es el primero que tiene que ir, ¿eh? Sí, dígalo de vuelta. Diga. Este es el primero que... Dice que este es el primero que tiene que ir. Yo traduzco porque él habla el idioma de los loros. No importa, venga, acérquese. Venga. Hable, a ver. Este es el primero que tiene que ir. Venga, para que siéntese acá cómodo. Júntese conmigo, siéntese ahí está, en mi rodilla. Querido. Así, Gillespie. Hola, Alejandro, ¿cómo le va? ¿Qué haces, negro? Juguemos al ventríloco. Nosotros teníamos una academia donde le enseñábamos a hablar a los loros, pero el programa de enseñanza lo hacían los loros. Claro. Y entonces... Como las escuelas ahora. Claro, tardaban mucho en aprender. Había que tener mucha paciencia. Y además el loro no puede aprender cosas que no sean de una cierta inmediatez. El tipo le aprende una frase, pero no sabe qué contestar. Por ejemplo, le dice... qué sé yo, qué lindo que está vestido tal cosa. Y el loro no puede replicar nada. No, a mí me dijeron, yo no sé si será cierto esto, ¿no? Que los loros realmente no hablan. ¿Cómo sino que no repiten hablan? Cosas y que no entienden lo que repiten dicen. Sonidos como esas si fueran... son mentiras. El loro habla y te entiende. Vos le decís una cosa, por ejemplo, la papa para Pedrito y el tipo entiende claramente de qué se trata papa y Pedrito. ¿O no? ¿Cómo es eso? Se lo pregunto a usted como vendedor de loro. ¿Me lo puede repetir? Creo que no voy a comprar loro. Para eso se consigue mejor un buen locutor y entonces ya usted le... ¿Qué otro animal tiene? ¿Qué otro animal tiene? Ese no. Iguanas, que sacamos de aquí de la parte del río. Del río de acá. Iguanas. Iguanas. Sí. A ver, ¿me la muestra? Iguanas. Acá está. Oh, bueno. Pero no, eso no. Este es todavía más grande de lo que usted decía. Mire, una iguana así. Sí, ese es un iguanón. Sí, mire, claro. Mire. No, ese es una iguana doble pechuga, que son las que hacemos y, acá. ¿Hacen daño? Nosotros no. No. No, la iguana es inofensiva, señor. Realmente, al no tener dientes, prácticamente tiene una cavidad bucal blanda. Claro, y digamos, para hacer daño es necesario tener dientes, ¿no es cierto? Claro. Y además es muy domesticable. Realmente, usted se sorprendería, hay iguanas aquí que viven con distintos niños y que se comportan fantásticamente. Sirven para enfriar la cama en verano. Claro. Claro, la iguana le enfría la cama y además es un animal que capaz de aprender muchas gracias. Gracias, de nada. Sí. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Y por ejemplo... Bueno, en el hombro, usted... ahí está. No, igual, cuidado, sí, ¿eh? Sí, sí. Cuidado, usted lleva una iguana al baile, sí. Al baile acá de Juventud Unida. Sí. La lleva, no digo en el hombro porque... Pero la lleva en el bolsillo interior acá del americano. Sacando, ¿no? La cabecita, la tropita. Por ahí, sí. Al final de la noche usted se baila unas canciones medio lentas. Qué lindo. Con una dama, qué sé yo. La tipa reclina la cabeza sobre su hombro... Y en eso, ¡bum!, sale la iguana. Ah. Se desmaya en sus brazos. ¡Ay, Roberto! Se desmaya en sus brazos y usted la puede arrastrar a donde quiera. Así un futuro de perdición. Bueno, la iguana lo que tiene es que genera emociones fuertes. Entonces, por eso la vendemos poco, sale poco. Mientras tenga húmeda y calor, la iguana va a estar bien, pero... Igual que mi abuela. Claro, ¿no? yo tuve... Tuvo una iguana en Alaska, me acuerdo, en la ciudad bueno, de Juneau. Es el peor lugar para una iguana. Sí, eso me di cuenta ya cuando estaba ahí. El frío que se tiene. Se me congeló. Sí. Al final la guardaba en el freezer. La guardé hasta que la traje acá de nuevo a Córdoba. No, es de lugares tropicales. La iguana, a menos que le ponga una ropita o algo... Qué lindo. Qué lindo, ¿no? Ropitas, ¿cierto? Para mascotas. Claro. Ahora, en Alaska usted debe haber conocido una de las mascotas más difundidas y peligrosas del mundo, que es el oso. ¿El oso? El oso. ¿El qué? El oso. Ah, sí. Tiene como una reverberancia. Porque es un animal feroz. Sí, así, claro, ¿no? Feroz. El oso, si usted lo compra pequeño, ahí está. También bueno. Es muy pequeño. El osito. Tiene el tamaño de un osito de peluche. Sí. Yo conocí una persona que, bueno, que tenía un osito de peluche. No, tenía un osito. Se compró en una veterinaria, de un modo así como lo estamos... Sí, pasó por... Losando, de modo fuera de la ley. Compró un osito pequeño y se le escapó el oso. No. ¿Y dónde se escondió? Bajó el oso del departamento llegó a la calle y vio uno de esos aparatos. Sí, para sacar... que hay que vos pones una moneda y con una mano de fierro agarrás unos peluche. Ositos de peluche. Sí, sí, sí. Y el oso vio ositos, dijo, ay, mis hermanos, qué sé yo. Un cumpleaños era esto, y dice. Se metió ahí. No, adentro del habitáculo. Adentro del habitáculo. Sí. Y una chica que yo conocía. No, bueno. Ay, que yo conocía, qué sé yo. Ah, con una moneda. Una moneda, otra, por ahí. ¡Uy, mirá lo que casé! Uy, la ferocidad del oso. Un osito de peluche era un osito de verdad. Claro, que se había agarrado a la mano de fierro. Entonces, pero no, la llevó, qué sé yo, la puso en la casa, arriba una repisa, se olvidó. Ajá. Se olvidó. Aparte, el oso que vivo, se quedó quieto. Quedó quieto durante, no sé si fueron 3 años. Una noche esta chica estaba durmiendo, ay, Dios, 2, 3 de la mañana, sí. Y siente las siguientes palabras. Arf. Arf. Es lo peor que puede decir un oso, ¿eh? Y se despertó y lo vio al oso, sí, al pie de la cama con los brazos en jarra, haciéndole así. ¿Siempre había crecido o era el mismo tamaño? No, había crecido. Ya tenía el tamaño de un del oso. Del ropero, claro. De un oso adúltero. Sí. Y la miró con una mirada como diciendo, como enrostrándole el mercantilismo salvaje. Me usaste como un juguete. Del capitalismo, que sí, por una moneda compran una, claro, vida. Sí, sí. Eso le dijo, o le hubiera dicho el oso. Dijo Arf. Volvió a decir Arf y se la comió. Se la comió entera. No, sí, bueno. Y imagínese 3 años sin morfar, claro. 700 kilos. Los familiares de la chica tiraron la puerta abajo sin ninguna necesidad porque estaba abierta. y lo vieron, el oso, con toda, sí, astucia, no, se metió en la cama. ¡Qué vivo! Se metió en la cama y... Ahora, bastante grande, ¿o no? Claro, la cama. Son la, sí, cama. Y los familiares de esta chica lo confundieron con la abuela. Claro. Mirá que tenía ese aspecto. Pero escúcheme, un oso pesa 700 kilos. La buena, bueno, cuánto se cree esta que gente, imagínate, venían de tirar abajo una puerta que estaba abierta. No tenían muchas luces. Vieron. Gente ruda y rústica. Vieron el oso en la cama y dijeron, la abuela. La abuela duerme por con ahí la le nena. Dijeron, ¿no? ¿Qué ojos tan grandes que tienes, abuelita? Pausa.